Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Hola, este es el programa número 1024 de La Gente y su Defensor. Hoy vamos a hablar sobre... El Defensor del Pueblo de la Nación celebra el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Mediante el programa Tu Voz en la Radio, el Ministerio de Justicia ofrece herramientas para la inclusión de personas privadas de la libertad. La participación de la Defensoría del Pueblo de la Nación en las jornadas Crisis Climática, abordajes ambiciosos y técnicamente variables. El Defensor del Pueblo de la Nación firmó un convenio de cooperación con el RENATRE para crear un registro único sobre trabajo infantil, explotación laboral y trata de personas. Y vamos a escuchar la segunda parte de la nota sobre la asociación La Rosa Naranja, que aboga por los derechos de colectivo travesti, transexual, transgénero. Hola Fer, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a hablar sobre la actividad internacional de la Defensoría del Pueblo en esta semana. El subsecretario general a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, Juan José Bockel, firmó la declaración de compromiso y creación de un mecanismo de puntos de contacto en Colombia. Claro, la Defensoría del Pueblo de la Nación se sumó a la declaración de compromiso entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, INDH, en materia de cooperación técnica. ¿Qué son las INDH? Las INDH desempeñan y seguirán desempeñando un rol fundamental en la promoción de derechos humanos y las libertades fundamentales del fortalecimiento de la participación, en particular de las organizaciones de la sociedad civil y la promoción del Estado de Derecho y la toma de una mayor conciencia de la población respecto de esos derechos en todas las Américas. Recordemos que la Defensoría del Pueblo de la Nación es la Institución Nacional de Derechos Humanos reconocida en Argentina, la INDH reconocida en Argentina, y se suma y adhiere a esta declaración conjuntamente con la Procuraduría de Derechos de Guatemala, la Procuraduría de Derechos de El Salvador, de Honduras, de Colombia, de Chile, de Ecuador y de México. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Tenemos el placer de tener en nuestros estudios de La Gente y su Defensor a la licenciada Alejandra García Martínez, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Estefanía. Hola, Alejandra, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a charlar un poco con Alejandra sobre la celebración de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde la Defensoría del Pueblo participó en diversos actos por este tema. Contanos, Alejandra, ¿qué estuvieron haciendo? ¿Dónde estuvieron participando? Trabajamos con diferentes organismos en mesas de trabajo donde abordamos diferentes temáticas. Dado que este era el año de los 30 años de la convención, lo que empezamos a tratar de ver es, todos queremos poner en sobresalto esta idea, digamos, los 30 años como un... El aniversario, digamos. Claro, exactamente. Como un disparador para... Como un disparador para ver en qué situación estábamos, qué deudas pendientes tenemos y demás. Entonces, fuimos organizando como charlas o encuentros o presentaciones con distintos organismos nacionales y locales. Y un poco también tratando desde la Defensoría de promover, hemos estado sacando mucha información acerca de diferentes tipos de derechos que están dentro de la convención. Claro, la convención tiene como principios fundamentales la no discriminación, el interés superior del niño, que es esto de cuando uno habla, es como que siempre hay que mirarlo desde la visión del niño, ¿no? La visión del chico como objeto de derecho y como responsable de que ese derecho lo proteja, ¿no? En realidad, pero también es importante resaltar esto. Uh-huh. Precisamente un niño o un adolescente tiene todos los derechos humanos, sí, pero precisamente por su edad, uh-huh, se considera que está en un estado de vulnerabilidad mayor. Uh-huh. Entonces, frente a dos derechos, uh-huh, igualmente, digamos, contemplados, uh-huh, siempre debe ser tenido en cuenta o como algo que debe ser elegido de mayor relevancia, de mayor relevancia, el del niño. Es decir, ante la, uh-huh, situación de un adulto o un, uh-huh, chico, siempre se le tiene que dar prioridad al derecho del niño. El derecho, ¿sí?, del niño. Es bueno, también se habla sobre el derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo y la participación y a ser escuchado, ¿no? Sí. Esto es bastante difícil de implementar, digamos. Uh-huh. Muchas veces los jueces, frente a una situación tal vez de divorcio o de tenencia o, claro, o algún otro tipo de cuestiones de chicos que están en situaciones con la ley, se toma decisiones y no se escucha. Hace un tiempo, bueno, había aparecido una chica que había sido devuelta a una mamá, pero la chica se escapaba de esa casa porque en realidad pasaba muy mal las situaciones. Y bueno, era como no priorizaban la idea de la revinculación, pero no escuchaban a la nena lo que les decía, digamos, cuál era la situación que vivía. En nuestras redes sociales subimos la carta que realizó Henrietta Ford. Sí. ¿Nos podés contar un poco qué decía la carta? Bueno, ella analiza, digamos, distintas situaciones. Dice que hay 8 elementos, 8 indicadores que ella considera que le preocupan y 8 indicadores que le hacen tener esperanza. Porque lo que evalúa es qué es lo que pasó después de 30 años. Sí. ¿Cuánto se avanzó? Entonces dice, bueno, por ejemplo, una cosa que me preocupa es que ustedes tienen que acceder al agua potable, algo tan elemental, y sin embargo millones de chicos no tienen acceso al agua potable. En eso no se avanzó como le hubiese gustado. Exactamente, claro. Pero por otro lado dice, bueno, hay todo un movimiento joven a favor del cambio, digamos, de la lucha contra el cambio climático, y la preocupación creciente en relación a los temas ambientales, que entonces le da esperanza. Y así va señalando una serie de condiciones, esto de los chicos que están en países en guerra, y bueno, cuánto trabajo hay de organizaciones internacionales de protección. Perfecto. Bueno, va estimando ese tipo de cuestiones en cuanto a los avances. Sin duda, a nivel, digamos, mundial y a nivel nacional, han habido avances, pero no lo suficientes. Pensemos que en Argentina existe casi la mitad de los chicos en la línea de pobreza. Claro. Tenemos un alto porcentaje de adolescentes que están fuera de la escuela. No hay cantidad suficiente de jardines maternales para los niños y entonces están a cargo de cuidadores, o digamos, lo cual dificulta. El tema del acceso a la salud, sobre todo en zonas más rurales o en pueblos originarios, donde no es el derecho a la salud, el derecho a la supervivencia, el derecho al desarrollo, es decir, poder acceder a situaciones de culturales. A ver, un chico que no es alimentado adecuadamente, un chico que no tiene las condiciones de salubridad adecuadas y que no asiste a la escuela, es un chico que sin duda no va a ser un adulto en las mejores condiciones. Seguro. No tener eso. Hablando sobre las leyes, sobre los temas que en Argentina se están trabajando o que se han trabajado para beneficiar los derechos del niño, ¿qué podemos comentar de eso? Sí, es importante señalar que Argentina ratificó la convención, y esta es la convención más ratificada a nivel mundial, ¿no? Más allá de ratificarla, algo que es muy importante es que forma parte, es letra de la Constitución Nacional a partir de la reforma del 94. Esto le da, digamos, una jerarquía mucho mayor. Y en ese marco han ido surgiendo leyes o programas, como el Programa de Nutrición y Alimentación, la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Sexual Integral, la Asignación Universal por Hijo, claro, el Voto Adolescente, el Plan Nacional de la Primera Infancia. Todos estos marcos normativos que se basan en la Convención y en la Constitución Nacional, a partir de la cual intentan hacer ley los derechos que deben ser protegidos por el Estado, ¿no? Y es importante señalar que los adultos somos los garantes de estos derechos. Seguro. No solamente el Estado. Todos los adultos somos garantes de los derechos del niño. Bueno, Alejandra, muchas gracias por haber venido acá a La Gente y su Defensor. Un placer, como siempre, tenerte. Y nada, te esperamos la próxima para seguir conversando acerca de este tema. Muchas gracias a ustedes. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Vamos a comunicarnos con Sabrina Santopinto, que es directora de Comunicación Audiovisual en Contenidos de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, quien está llevando adelante un programa que se llama Tu Voz en la Radio, que tiene el objetivo de ofrecer herramientas para el desarrollo de la expresión de ideas dentro de lo que es la comunidad y, bueno, en formato radial. Entonces queríamos que nos cuente del trabajo que está realizando, por supuesto, de La Voz en la Radio, en este caso en cárceles. ¿Cómo te va, Sabrina? ¿Cómo estás? Hola, Sabrina, ¿cómo estás? Te saluda Estefanía y Fernando. Hola, ¿cómo están, chicos? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de contarles un poco en lo que estamos trabajando. Bueno, contanos cómo es el trabajo de ustedes y cómo llegan a este programa. Bueno, esta es una iniciativa del Ministerio de Justicia de la Nación, como bien vos dijiste, a través de la Dirección de Comunicación Audiovisual, que está a mi cargo. Hace un tiempo atrás, nosotros también tenemos, el Ministerio tiene todo el sistema carcelario a su cargo, sí. Y empezamos a pensar cómo podíamos aportar desde esta dirección alguna herramienta que sirviera para la reinserción social de las personas privadas de su libertad. Y así fue que nació un taller en un principio que dimos en Ezeiza para muy poquititas personas. En un primer momento eran creo que cerca de 18, así nacieron los talleres Tu Voz en la Radio. Este primer taller lo que nos permitió fue acercarnos a las personas privadas de su libertad con una propuesta de enseñarles a hacer radio, y a partir de esta primera experiencia fue que fuimos descubriendo un mundo de oportunidades, porque la primer clase fueron 18, pero ya la segunda clase eran 40, y nos fuimos dando cuenta que les interesaba mucho contar con un espacio no solo para aprender a hacer un oficio, para tener una salida laboral el día de mañana, cuando dejen de estar privados de su libertad, sino también lo buscaban como un medio para relacionarse y comunicarse entre sí. Realmente fue una experiencia enorme, porque no solo, insisto, les enseñamos a hacer radio, sino que encontramos que ellos nos transmitían ciertas preocupaciones. Querían hablar de violencia, querían hablar de adicciones, nos transmitían preocupaciones respecto a sus hijos adolescentes, y estas fueron las temáticas que formaron parte de estos programas que se fueron desarrollando durante los últimos 3 años. Hay mucho de reinserción social, digamos. Hay muchísimo de reinserción social, insisto, no solo como una manera de... Nosotros les enseñamos a ser conductores, columnistas, a hacer entrevistas. Ajá. ¿Operación, como todo? ¿Operación técnica también? Todo, les enseñamos todo como para que ellos tengan una idea para el día de mañana, poder aplicarlo en una radio, como un trabajo. Pero más allá de esto, y volviendo a la pregunta que me hacía Estefanía, el tema de reinserción social es muy importante. Totalmente. Pero no solo desde un aspecto laboral, sino también desde enseñarles a comunicarse, que tuvimos grupos de mucho conflicto, sobre todo los jóvenes adultos, que eran los más chiquitos, que por ahí entre ellos tenían niveles de conflicto que los pudieron ir resolviendo a través de armar equipos, trabajar en equipo, contarse de distintas problemáticas. La verdad es que encontramos una herramienta que permitió transparentar muchas problemáticas y favorecer a la comunicación. Por eso la hicimos durante los últimos 3 años, y tuvimos una demanda enorme. Estuvimos en Ezeiza, en Marcos Paz, en Campana. Hicimos un convenio con el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para llevar nuestros talleres también a la Provincia de Buenos Aires. Así que, gracias a Dios, fue creciendo en número y mostraron ellos mismos mucho interés. Y insisto, ellos fueron los que nos fueron marcando el rumbo de por dónde tenían que ir los talleres. ¿Dónde se pueden escuchar estos audios? ¿Hay forma de escucharlos? ¿Lo transmiten en un programa de radio? ¿Lo tienen ustedes en los sitios web? Sí, nosotros tenemos un sitio que se llama vocesporlajusticia.gov.ar. Uh-huh. Ahí lo van a poder encontrar, y si no, también buscando el Ministerio de Justicia de la Nación. Dentro del Ministerio está el proyecto de Voces por la Justicia, y dentro de Voces por la Justicia ahí están los talleres de radio. Ahí van a poder encontrar desde programas hechos por ellos mismos hasta jornadas con columnas de opinión. Hemos hecho también algo, un pasito más, que fue, hicimos un taller audiovisual donde hubo un partido de rugby dentro de uno de los penales, si mal no recuerdo, donde había jugado el equipo de rugby Espartanos, y los chicos del taller, los alumnos del taller de radio, fueron los que pueden hacer la cobertura de este partido. Bien. Así que también hay algunas piezas audiovisuales bastante interesantes para ver cómo trabajan. Bueno, Sabrina, la verdad que te felicito por la labor que están realizando, y nada, un placer haberte tenido en la radio y que nos hayas contado la experiencia. Muchísimas gracias, y gracias por darnos la oportunidad de contar un poco qué es lo que estamos haciendo. No, por favor, hasta luego. Chao, hasta luego. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor.